Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Estamos en el capítulo 27 y hoy tenemos una pregunta interesante que dice así, algo así como que si un atractor puede alargar una relación todo lo que quiera, ¿no? Porque al parecer, pues el tiempo las agota. Y bueno, yo me voy a posicionar, discrepo un poquito de esa afirmación y vamos a profundizar en ello como es costumbre. Hoy voy a ser muy breve y muy rápido porque, bueno, al final de la respuesta entenderéis por qué. Y no voy a leer ninguna reseña porque lo que quiero hacer es agradecer a aquellos que habéis valorado y puesto reseñas en iTunes. Muchísimas gracias, de verdad. Lo cierto es que ese es el camino. Tenemos que seguir por ahí. Apelo a vuestro corazoncito, ¿no? A vuestros oídos o a aquellos que estéis escuchando el podcast y pensáis que realmente lo merece, pues por favor, esa reseñita, 5 estrellazas. Lo podéis hacer desde PC también. Con iTunes es muy sencillito porque si tienes Apple es muy fácil porque tienes normalmente las aplicaciones nativas, pero incluso desde PC también lo puedes hacer. Te bajas iTunes, el programa. Bueno, sí, lo sé, es un poco inconveniente, pero piensa que estás haciendo una buenísima causa y solo tienes en tal caso que descargar el programita, lo instalas, buscas, pones Atractor en las búsquedas de podcast, me encuentras, te vas a valoraciones y reseñas, dejas tu reseña. Bueno, tendrás que crear tu cuenta si no la tienes en Apple. Bueno, sí, son unos pequeños pasos que hay que hacer, pero creedme que las cosas se consiguen con un poquito de esfuerzo, ¿eh? No, o sea, fluir no es el antónimo de esforzarse. Fluir es el sinónimo de esforzarse a gusto, ¿no? De decir, esto que me cuesta, no, mejor dicho, esto que me estoy esforzando no me cuesta. ¿Por qué? Porque me encanta, ¿no? Y aunque esté sudando aquí y esté, pues eso, cuando hacemos un deporte que nos encanta, estamos ahí matándonos a correr, pero en realidad no sufrimos, estamos esforzándonos a gusto. Pues bueno, esto creo que es una forma, ¿no? De esforzarse a gusto, o debería de ser. En cualquier caso, yo quiero creer que es así. Y bueno, si seguís dándome vuestras reseñas y valoraciones, esto va viento en popa. Nada, atraidasporti.com/atractor y puedes dejarme allí tu pregunta. También me la puedes enviar por email a boletin@atraidasporti.com, pues grabándola desde una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Y luego pues compartiendo a través del email. Y poco más. El resto ya lo he repetido mucho. Vamos directamente a por la preguntita. Adelante. Estoy leyendo un libro y decían que iban a tratar sobre el tema de cómo el tiempo agotaba las relaciones más frescas. Así mismo decía. Pues me surgió una duda. Y es un verdadero ave, un verdadero atractor. Podría prolongar una relación tanto como quisiera. Soy Andrés Moreno, de Colombia. Muy buenas, Andrés. Muy buenas, Atractor. Bueno, lo cierto es que no sé de qué libro me hablas. La información que me das es así bastante escueta. Y bueno, es una lástima porque quizás sabiendo esa información y pudiendo haberle echado un ojo, pues desde luego podría tener un criterio, incluso poder descubrir algo, por ejemplo, incluso seguro que podría aprender cosas. Y en cualquier caso, pues por lo menos si discrepo de la información de ese libro, pues dar mi opinión. Por la formulación de la pregunta, yo ya empiezo discrepando. Por lo tanto, pues por eso me gusta un poco conocer la fuente y saber de qué estamos hablando para poder hablar con más criterio, ¿no? Pero bien, esto es lo que hay, esta es la pregunta. Y bueno, me dices que, según el libro, el tiempo agota las relaciones. Vale. Bueno, evidentemente puede que sea tu interpretación o puede que sea efectivamente lo que dice el libro, yo no lo sé. Pero en mi opinión, el tiempo no agota las relaciones. Yo creo que esa frase no es del todo correcta. Porque, vale, sí, se valdría, ¿no? Como frase puede valer, pero lo cierto es que no hace justicia. Yo creo que no agota. El tiempo lo que hace es cambiar las cosas. Y depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Depende de cuál sea nuestro punto de vista. Por ejemplo, tendemos a pensar que la relación es de una manera estática, ¿no? Que tú cuando conoces a una chica y te enamoras y tienes sexo con ella y empiezas a salir y todo es maravilloso y estupendo y eso puede durar de entre 3 meses a... depende de la persona. Pues claro, cuando esa fase acaba, que vale, según este texto... según este libro, según lo que tú comentas, sería se agota, pues claro, la relación se agota. No, la relación no se ha agotado. Lo que ha pasado es que esa fase ha cambiado. Hemos pasado de una fase de enamoramiento, de novedad, de entontamiento, porque lo cierto es que parece ser que el enamoramiento es algo químico que produce el cerebro, que lo que realmente es para que tengas sexo, para que te reproduzcas, y la manera en que eso sucede es que ves a otra persona perfecta, súper atractiva, y solo que quieres fornicar, ¿no? Pero claro, cuando esa época termina, si la cosa se perdura mucho en el tiempo, a mí, por ejemplo, me ha pasado de estar con una persona y llegar un momento en el que yo ya, han pasado 6, 7, 8 meses y yo ya no tengo ese enamoramiento principal, no en el sentido de que no quiera a esa persona, sino de que ya no siento esa necesidad de poseerla como antaño, ¿no? Como, digamos, pues unos meses antes, que podía estar ahí sin parar, ¿no? Día y noche, como quien dice. Pero de repente, como que supongo yo que tu cuerpo detecta que, o funciona así, yo que sé, como lo queramos llamar, supongo que sea evolutivo, no sé. Lo más normal es que después de, 4 o 5 meses teniendo mucho sexo con una persona, la naturaleza piense que eso tiene que haber fecundado ya, ¿no? Y entonces un poco se calme la testosterona y tal. Y bueno, y puede que hasta pase que empiecen a llamarte la atención otras mujeres porque esa instintivamente ya la consideres fecundada. Claro, como vimos en el entorno que vivimos, que hay anticonceptivos, pues no sucede, pero el cuerpo eso no lo sabe y piensa que las probabilidades de éxito son suficientes y ya ha debido pasar. Y entonces tú bajas esa atracción física. Por el contrario, en este caso puede que la chica, que a mí me ha pasado, pues ella evidentemente no está fecundada. Sin embargo, está en el proceso de quiero ser fecundada. Que bueno, esto estoy hablando a nivel genético, a nivel emocional es te quiero tanto que quiero seguir teniendo sexo contigo y tú ya no me quieres, ¿no? O tú, ¿qué pasa contigo? Que ya no sientes lo mismo por mí. Pero bueno, eso es la traducción emocional lógica de pues si yo quiero seguir teniendo sexo y él no, es que ya no le gusto. Es bastante ridícula y estúpida, pero bueno, es la asociación que se saca. Pero porque, claro, efectivamente el mecanismo ha fallado. Ella no se va a quedar embarazada porque estáis poniendo medios para que no suceda, ¿no? En supuesto de que no quieras. Entonces ahí no hay un agotamiento de ese amor o de ese sexo, hay un cambio de fase. Y bueno, en el caso de que no sea este que era mi ejemplo, pero bueno, que finalmente haya una fecundación y haya un niño y tal, cuando nace ese niño, evidentemente... puede que la chica te siga atrayendo y etcétera, pero hay una responsabilidad que es un niño. Bueno, aparte vivimos en una sociedad en la cual hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas que antiguamente pues eran de otra manera. Digamos que el entorno ha cambiado muchísimo y hay que saber adaptarse. Lo que pasa es que nosotros en muchos casos o en la mayoría de casos pensamos pues ya se ha perdido lo bonito y esto ya no es lo que yo, ya no es lo que yo había buscado. Yo había firmado por lo que tenía antes, me gustaba esa novedad, ese etcétera, y ahora ya, de hecho hay parejas que dicen, yo creo que si tenemos hijos se solucionará todo, Y es una idea de pensar que teniendo un hijo vais a volver al principio, pero no. O sea, incluso tener un hijo supone un cambio aún más radical. Y si habían incompatibilidades, pues se van a un bebé es un amplificador de la realidad, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, sin meterme en temas que no estamos hablando ahora, de bebés ni nada por el estilo, además no soy el más recomendado, puesto que no soy padre y no sé yo si ejerceré la paternidad finalmente. No tiene pinta. Bueno, en cualquier caso, tenemos que pensar en la relación pues como en un ser vivo, ¿no? Como en un... En una, bueno, podemos pensar desde una empresa, ¿no? Es una asociación, una SA, una SL o como sea que se llame, pues allí de donde tú eres, no sé, allí tendréis una forma jurídica de empresas distintas, pero bueno, básicamente aquí hay sociedad limitada, sociedad anónima, comunidad de bienes, es una asociación que se hace una empresa y se genera pues algo. Y evidentemente no es lo mismo una empresa que empieza, que tiene que conseguir clientes, que tiene que hacer mil cosas, que una empresa que ya factura mucho y se está posicionando quizá internacionalmente. Lo mismo que un niño. Un niño no es lo mismo cuando tiene recién nacido que cuando tiene un año. Al año es otra cosa completamente distinta. Cuando tiene 3 años ha evolucionado que ya no tiene nada que ver con un bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vemos que una relación con una persona es como un ser vivo, como una empresa, como lo quieras llamar. Es algo que está vivo, que evoluciona, que cambia, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos con la mentalidad de esto ya no es lo que era. Y efectivamente es que ya no es lo que era, pero no es ni mejor ni peor. Es que es una evolución. Entonces, si no somos capaces, tanto tú como ella, básicamente, de aprender a madurar con la relación, si no somos capaces de encontrar qué parte tiene de positivo esa nueva etapa, pues evidentemente pues uno de los dos puede tirar la toalla. Sencillamente se resista, ¿no?, a que eso evolucione y a que eso continúe, o puede haber conflictos de intereses, ¿no? Que sea, pues como ponía al principio, que ella quiera tener un hijo sí o sí y tú no quieras. Entonces ahí estamos hablando de que ella está deseando madurar y dar un paso nuevo, que normalmente es un paso, entre comillas, femenino en este caso, como os he comentado algunas veces, en lo que es la primera fase del cortejo hasta acostarte con ella y empezar a tener una relación sexual, o sea, una relación de relaciones sexuales me refiero, o sea, una continuidad. Todo eso es tu trabajo, pero a partir de ahí el ennoviarse, la familia, la hipoteca y todo eso, en teoría, es algo más femenino, ¿no? El amarrar, o sea, el hombre de hecho, su naturaleza es más cortejarla, fecundarla y buscar otra nueva para cortejarla y fecundarla, y cuantas más mejor, porque su naturaleza es disparar muchos cartuchos, comprar muchos boletos de lotería para que le toque, ¿no? O sea, para asegurarse la descendencia. Mientras que la mujer, su naturaleza reproductiva es distinta. Ella se juega mucho en cada embarazo, en cada cría que tiene, por lo cual tiene que asegurarse de que de que alguien le ayude y de que ese que le ayude sea un buen postor. No va a ser el mejor, pero que no sea el peor, ¿no? Y bueno, una vez tiene un postor adecuado, es decir, pues igual no era el mejor de todos los que tenía, pero ha estado bien, pues ahí es cuando vienen los cuernos y puede que un cazador furtivo que aparece por ahí, pues le deje sus genes sabiendo que va a desaparecer, pero ese tío tiene muy buenos genes, es un cazador furtivo, es un hombre que te está dejando unos genes de un futuro cazador furtivo. Sin embargo, tiene a alguien, un macho proveedor, que le va a ayudar a que ese nuevo, esa nueva cría, sin conocerlo y sin saberlo, por supuesto, pues la va a cuidar. De hecho, esto pasaba con unos pájaros. No recuerdo ahora el tipo de pájaro, o sea, la especie de pájaro, pero era muy gracioso porque resulta que se pensaba que siempre pensábamos que los animales normalmente son fieles y cosas de estas, pero bueno, ya que vamos estudiando y conociendo cada vez más, nos damos cuenta que no es así. Y hay una especie de pájaros que la hembra se queda siempre cuidando de los pollitos, ¿vale?, y de los huevos o lo que sea, y es el macho el que sale, ¿no? Y resulta que el macho, cuando sale, lo que hace es, mientras va por ella a cazar por comida o lo que sea, pues mientras tanto pues se va pasando por otros nidos de otras hembras que están ahí cuidando de sus crías y se las coge, ¿vale? Sin embargo, O sea, con lo cual está fecundando a otras que acabarán siendo cuidados por otros pájaros, que no son los padres. Sin embargo, a él le pasa igual, porque mientras él se va a fornicar con otras, pues su hembra está siendo fornicada por otro. Y es como una especie ahí de, bueno, de acuerdo tácito de, bueno, yo sé que aquí tengo en mi hembra, tendré algunos pollitos míos, pero otros seguramente no. Pero bueno, lo mismo todos, ¿no? Así que hay una especie como de equilibrio de todos con todos, y es anecdótico, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que tener en cuenta es que eso es una tontería. Bueno, es una tontería, no, perdón, no era la palabra que iba a decir. Es obsoleto pensar que cuando tú naces una chica, empiezas una relación y se establecen unas normas, una negociación, hay algo tácito ahí, ¿no? Que son ciertas reglas no escritas o no habladas, pero que están ahí, ¿no? Pues es un poco. No es inteligente, vamos a decir. Que esas negociaciones no sean, no evolucionen, ¿no? Y no cambien y no se puedan, que bueno, hay relaciones que sí que lo hacen, pero otras que no saben eso cómo gestionarlo y se quedan ancladas en el pasado. Y es, pues eso, imagínate una empresa que tiene que crecer y tiene que conseguir pues nuevos clientes o lo que sea, o abrir una nueva línea de negocio, y tú te empeñas en que no, en que hagáis las cosas como cuando se formó la empresa, ¿no? Que era, pues, invertir muy poquito en publicidad, hablar con los familiares y amigos solo, muchas cosas que lo que hace es asfixiar, detonar esa empresa, y esa empresa al final quiebra. ¿Por qué? Pues porque no le has dejado crecer, no has hecho el trabajo de oxigenación, de ampliar, pues igual una nueva línea de negocios, probar otras cosas, más publicidad, invertir más en lo que sea, ¿no? Aún así, corres el riesgo de cargarte la empresa, de quebrarla por malas gestiones, ¿no? Pero bueno, siempre es, creo yo, es mejor cagarla por intentar cosas que no funcionen que por miedo a hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en las relaciones nos pasa que tenemos miedo a hacer cosas y nos queremos quedar en donde estábamos, ¿no? Y queremos que las cosas funcionen. Yo qué sé, un caso muy, muy, muy claro es la tecnología. Yo, por ejemplo, recientemente he estado viendo unos cursos sobre temas de WordPress y cosas de estas muy interesantes, y estoy viendo, pues, cursos que nada, son de 2014, 2015, o sea que realmente no son muy allá, no son muy antiguos, por así decirlo, y realmente todo lo que estoy viendo existe aún hoy en día. Sin embargo, el tutorial que estás viendo con vídeo, ¿no? Ves ahí a la persona cómo va, te enseña cómo hacer las cosas. Pues cuando tú estás con el programa de ahora, o sea, con el programa a 2017, dices, ostras, esta opción no está ya. Sí que está, pero está metida en otro sitio. Claro, el desarrollador de esa aplicación, pues la ha ido mejorando, la ha ido actualizando. Bueno, mejorando sería la palabra, pero bueno, desde luego no sé si es mejorando, pero actualizando, y ha ido cambiando su mentalidad y decidiendo que esta opción que estaba aquí, pues queda mejor en este otro sitio. Ha reorganizado cosas y yo personalmente, pues hay momentos que me pierdo, que digo, ostras, no encuentro esa opción. Me estuve viendo unos tutoriales para hacer cositas y de repente voy a hacerlo ya en el programa actual, y claro, como han pasado un par de años, pues ha habido mucho cambio, siguen habiendo opciones, hay nuevas opciones, se ha complicado mucho realmente, no es tan sencillo como era antes, si queremos verlo así. Entonces, pues sí, una relación conforme va creciendo se puede ir acomplejando, porque acomplejando, no quería decir acomplejando, quería decir complicando, ¿vale? Acomplejando, esperemos que no, se va complicando, se puede ir complicando porque hay muchas más variables y hay y sobre todo vamos a empezar a afrontar miedos y situaciones que igual no queremos, y por eso nos gusta tanto al principio, porque es como más controlable y es más todo más sencillo, pero conforme se va complicando, que no acomplejando, pues puede ser que eso, que de repente, por ejemplo, una cosa que sucede en algunas relaciones es que deciden, pues, ser una relación un poco más abierta, hacer intercambios de parejas, porque el tema sexual, pues un poco, lo habitual, pues por lo que sea, ya se ha quedado un poco obsoleto. Entonces, pues deciden hacer intercambios o hacer tríos y cosas así. Y las primeras veces seguramente, o sea, hay parejas que van a sitios de intercambio solo a mirar a ver que si les gusta, o sea, a tantear, porque dicen, yo esto no sé si me va a gustar, yo tengo que ver si, bueno, quiero ver un poco cómo me siento, cómo reacciono, cómo me veo, ¿no? Y luego ya llegan allí, no hacen nada, solo miran, pero ven que no están incómodos, que puede ser interesante, y bueno, van unas cuantas veces más y finalmente dan el paso y se lo pasan bien, y etcétera. Y luego habrá de todo, ¿no? Que vayan allí, estén a gusto, pero luego pase y no se sientan a gusto, o lo que sea, ¿no? O uno de los dos disfrute y el otro no, y en fin, van a haber muchas historias, y ahí hay muchos miedos acumulados de cada uno, pues eso de decir, yo me gustaría tener sexo con otras, pero no lo soporto, porque no soporto que mi mujer esté teniendo sexo con otro. Y como eso lo llevo mal, porque tengo celos, tengo inseguridades, y si le gusta más el otro que yo, y si la tiene más grande, y tonterías. Que bueno, tonterías entre comillas, porque para la persona que le está pasando no es ninguna tontería. Pues bueno, ahí hay muchos tabúes y muchas cosas, ¿no? Y pongo este ejemplo, que es un poco el más exagerado, pero bueno, puede ser mucho más sencillo, como que hay relaciones en las cuales, pues a mí me ha pasado de mi pareja ser muy, muy, muy celosa, o cada vez ser o muy insegura, vamos a decirlo, y cada vez ser más insegura y pensar que, pues bueno, como me dedico a lo que me dedico, pues todas mis amigas no son amigas solo. Entonces, tratar de que no quede mucho con mis amigas, y si quedo, estaría siempre presente y cosas así, que dices. Bueno, esto hablo del pasado, ¿vale? De hace años. Pero bueno, esto ya he aprendido a gestionarlo mucho mejor y ya no me sucede. Pero vamos, sí que esa inseguridad que puede tener esa persona y que evidentemente hace que la relación pues no vaya viento en popa. Y puede que tú acabes diciendo, mira, niña, cuando madures me llamas. Entonces es importante tener eso en mente. Y la pregunta que tú me hacías era, ¿puede un atractor alargar las relaciones todo lo que quiera? Y la respuesta es que depende de la evolución de cada uno. Hay que tener en cuenta que aunque estés viendo con una persona, o sea, viviendo o compartiendo una relación con una persona, tú tienes una influencia determinada sobre esa persona, pero desde luego no eres esa persona. Y esa persona, pues bueno, habrá personas que evolucionen mejor que tú, y en este caso serás tú el que vaya a remolque y el que igual no soporte ese crecimiento, ¿no? Puede que te veas sobrellevado por la forma en que esa persona, ¿no?, gestiona la relación. Yo, de hecho, tengo una amiga que es bastante masculina en ese aspecto. Es muy femenina, pero en el tema de relaciones es muy independiente, no exige nada a nadie, no le gusta tener que contar su vida, es muy práctica, o sea, rollo, quedamos y va a follar y ya está, no hace falta aquí historias. Que bueno, que algo romántico y tal me puede gustar, pero vamos, que soy bastante práctica y yo me gusta tener mi vida, soy independiente y tú la tuya. Y sin embargo, claro, hay tíos que cuando la conocen, al principio guay, pero luego empiezan a sentirse inseguros, porque dice, esta tía estará con más tíos, que esta tía, ¿qué pasa? Que claro, como ella no adopta el rol femenino de empezar a cortar distancia y a amarrar, o sea, normalmente pasa que la chica es como más difícil tener sexo, y luego, o sea, ahí ellas tienen como el mango por la sartén por el mango, y luego cuando pasa el sexo sucede al revés, que eres como tú, es la que ya viene y tú ya empiezas, tranquila, relaja. En este caso ella, a nivel sexual, lo tiene muy claro, ¿no? Cuando le gusta a un chico, pues adelante, no pone muchas pegas. Y luego cuando pasa el sexo, pues no cambia ella, porque realmente se siente a gusto con su sexualidad, ¿no? Entonces el otro, yo creo que también intuyo que los otros, por las cosas que me ha contado, pues le falla que tienen que tener más paciencia, ¿no? Tienen que esperar a que su feminidad aflore. Yo creo que aflorará antes o después, pero realmente pues se acojonan pronto, porque dicen, ostras, no tiene pinta, esta no ha cambiado después del primer polvo ni del segundo, aquí algo ha fallado, cuando no, sencillamente yo creo que es más cuestión de tiempo, ¿no? De que ella explore su feminidad con esa persona, que vea un hombre de verdad, porque de repente ellos al sentirse menos hombres actúan como menos hombres. Y adoptan el rol femenino y empiezan a ser ¿qué haces? ¿Dónde bajo? ¿Quién has ido? ¿A qué hora llegaste? Y entonces ella dice y claro, sucede lo contrario. Entonces bueno, es importante, ya te digo, en este caso con una chica así puede que tú lo lleves mal porque ella esté como más evolucionada, ¿no?, a ese nivel, y viceversa, puede ser que tú vayas evolucionando y vayas queriendo crecer, sin embargo tu pareja esté ahí diciendo Entonces, bueno, un atractor, yo creo que es importante, para ser un atractor de verdad, fluir y sobre todo entender lo que es el desapego, en el sentido de que tú puedes querer mucho a una persona y querer lo mejor para ella, por supuesto. Y lo mejor para ella no necesariamente es que siga contigo. Aunque tú la quieras mucho y para estar con ella podrías sacrificar tu libertad y aceptar, ¿no?, lo que ella necesita, ¿no?, que es que tú seas menos tú mismo y que te reprimas y que no crezcas, porque esa persona le viene muy grande, lo que viene le viene muy grande, lo que está por venir. Entonces, bueno, lo puedes hacer, pero un atractor ya de... O sea, con esa actitud está consiguiendo que la relación dure más tiempo, pero está siéndose infiel a sí mismo, con lo cual ya no es un atractor. Ya se está siendo infiel a la persona que menos infiel le tiene que ser, que es a uno mismo. Tengo un artículo muy interesante en mi blog que hablo de la infidelidad precisamente. Y bueno, es bastante extenso y creo que y lo recomiendo. Entonces, realmente un atractor no se hace la pregunta si puede alargar las relaciones todo lo que quiera, sino que realmente lo que hace es relacionarse con las personas que tiene que relacionarse, entre comillas, ¿no? Y ya, pues si hablé otro podcast de las relaciones sociales, ¿no?, de los tres segmentos, el 33% con las personas que... a las que puedes ayudar, que pueden aprender de ti, otro 33% de personas de tú a tú y otro 33% de personas que te inspiran, que están por encima y que te hacen, digamos, sacar la lengua fuera para estar a la altura, ¿no? Entonces, bueno, lo único que puedes hacer tú ahí es aplicar la regla de Cici, que bueno, que está explicado en el videocurso gratuito que tengo si te suscribes a mi blog de Irresistible para Ellas, donde, bueno, se ve ahí cómo funciona, ¿no? Entender, comprender, interiorizar, sintonizar y finalmente influir. Es decir, cuando eres congruente con quien quieres ser y haces lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, pues bueno, en esa persona que tienes a tu alrededor y más concretamente a tu pareja, pues le vas a poder influir de una manera, digamos, más poderosa, ¿no? Porque eres todo congruencia y porque estás en estado de flujo, ¿no? Pero bueno, al final es esa persona la que se va a sentir influida o no y va a ser disuadida o no, pero depende de ella, no depende de ti. Con lo cual, mi recomendación no es que te plantees si tú puedes alargar una relación todo lo que te gustaría, sino si estás dispuesto a quitarte o a renunciar lastres y cosas que te puedan frenar, digamos por amor, ¿no? Incluso, porque por un lado, muy probablemente quien quieres ser igual no es lo más beneficioso para esa persona a partir de cierto momento, ¿no? Como he dicho, una relación va creciendo, no es estática y va cambiando de etapas. Entonces puede llegar una etapa en la cual a la otra persona sencillamente no le convenga tu siguiente etapa. Sencillamente busque otra etapa, quiera otra vida, quiera otra forma de expresarse y de sentirse. Y aunque te quiere mucho y quiere que sea contigo, no, igual no puede ser contigo porque tú no quieres ser así. Y tienes que renunciar a compartir eso con ella porque al final os vais a hacer daño. En el momento en que uno de los dos deja de hacer lo que realmente le va bien, por así decirlo, le conviene, entre comillas, pues empieza a haber un déficit, ¿no? Empieza a haber un esto lo he hecho por ti, todo lo que he hecho por ti, todo lo que tal, y ahí la cosa tiene los días contados, se deteriora. Sin embargo, si hacemos las cosas porque queremos, porque somos fieles a nosotros mismos y resulta que esa fidelidad a nosotros mismos también beneficia a otra persona, de una manera u otra, necesariamente no vais a ir los dos evolucionando y teniendo el mismo camino. Vais a estar juntos en paralelo y va a haber cosas que vais a compartir fervientemente y cosas que no. Y por ahí, por eso está el espacio, por eso está la amistad y tener más amigos, más amigas y compartir con otras personas e incluso en un momento dado el sexo también, ¿no? Sacarlo fuera de relación, ¿no? O meter nuevas agentes a la relación, por ejemplo. Así hablando muy... bueno, vendría a ser un poquito lo que es el poliamor, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno, con lo cual, esa es mi opinión. Mi opinión es que no se trata de que el tiempo agota nada. Sí, si lo vemos como un ser vivo, cuando mueres es como si el tiempo ha agotado tu vida, ¿no? Pero y si resulta que cuando mueres no, o sea, se agota, por así decirlo, sí, tu cuerpo físico, pero hay un cambio, no lo sé. La conciencia se agotará en ese momento, no se agotará, pues es algo que no sabemos. De hecho, se dice que puede ser que la conciencia sea infinita, ¿no? Que no hay espacio y tiempo cuando estás en el estado de conciencia, que se supone que es la muerte, que el tema físico y temporal, el espacio-tiempo solo sucede como humanos. Bueno, eso ya cada uno lo que quiera creer, lo que quiera pensar, y allá cada uno, ¿no? En cualquier caso, yo, lejos de pensar que hay un agotamiento, que se puede ver como tal, podemos pensar que sí, que hay un agotamiento, pero en realidad es una transición, un cambio, es una forma, es una nueva adaptación que tenemos que hacer todos, y las adaptaciones, los cambios, lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es tratar de aceptar lo máximo posible que antes o después van a haber cambios, para bien o para mal. Y de hecho está la historia esta, el cuento este, creo que es de Jorge Bucay, no estoy muy seguro, que va de la historia esta que es un hombre que se encuentra un caballo y resulta que la gente del pueblo le dice: qué buena suerte, un caballo, jolín, qué tal. Y el hombre dice: bueno, depende. De repente el niño está montando caballo y se cae y se parte las piernas y todo. ¡Ah! Pues qué mala suerte, el caballo, si no lo hubieras encontrado, pues no le habría pasado esto a tu hijo. Y él dice: pues depende. Entonces entran en guerra y reclutan a todos los niños, pero como su hijo tiene las dos piernas rotas, pues no se lo llevan. Y todo esto, ¡oh, qué suerte! Y otro, pues depende, ¿no? Y así, o sea, que depende de las circunstancias, las perspectivas. La verdad es que más bien a tiempo, a toro pasado, que decimos, o sea, lo cierto es que es muy fácil juzgar las cosas más cuando han pasado y tienes un poco de criterio, ¿no? Y dices, bueno, pues al final esto que yo pensaba que iba a ser negativo me ha venido muy bien, o viceversa, esto que pensaba que iba a ser estupendo, pues ahora me di cuenta de que fue un error. En cualquier caso, yo creo que los errores están ahí para aprender. Pero bueno, me estoy yendo a los ceros de Úbeda, así que eso, yo creo que es más importante no pensar si puedes alargar algo que igual no tienes que alargar. O sea, la idea es más aprender a fluir con el momento, con tu situación. Por ejemplo, hoy ha sido un día muy bueno, he tenido un fin de semana muy agradable, me he ido con unos amigos, me ha pasado muy bien. Pero estoy muy cansado porque también he comido poco mal. Y hoy lunes estoy hecho polvo, hace muchísimo calor. Me estoy un poco de bajona, ¿no? Tengo un poquito, como si dijéramos, la regla. Y te prometo que no tenía ningunas ganísimas, pero cero, de hacer el podcast, ¿no? Estaba diciendo, hoy necesito descansar. Y sin embargo, ¿qué es lo que he hecho? Pues eso, he dicho, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a gusto. Igual notas un tono de mi timbre mucho más relajado, mucho más tranquilo. Estoy cansado, estoy fatigado. Y de hecho, quiero hacer un podcast mucho más breve y espero que así lo sea. Básicamente, lo que he hecho es, en vez de no hacerlo y descansar, o hacerlo peleándome, he tratado de fluir. He dicho, no, lo voy a hacer, y lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a gusto. Voy a tratar de que, evidentemente, no sea una tortura, y voy a cumplir con mi compromiso, tanto contigo como con todos los atractores, como conmigo mismo. Y aquí estoy. Así que creo que más importante el fluir, ¿no? Si te da limones la vida, limonada, ¿no? Si hoy es un día agotador, que no puedo con mi alma. Y bueno, y ayer domingo pude descansar porque se fueron pronto por la mañana del sábado, perdón, del domingo, y el resto del domingo estuve descansando. Pero bueno, sé que también, como tomé pues Coca-Cola y bueno, comí bastante, no necesariamente mal, pero comí bastante y estaba comiendo mucho menos. Entonces, pues estoy un poco como ganado el cuerpo, el estómago, no sé, me noto muy, muy, muy cargado, ¿no? Y eso, estaba hecho polvo. Estaba ahí, me levanto esta mañana, me he hecho deporte, me he puesto a hacer cosas y tal, pero he parado normalmente cuando paro a almorzar, y a partir de ahí me ha entrado todo, cansancio, agotación. Digo, pues voy a descansar un poco, he ido a descansar y bueno, se ha prolongado hasta bastante tarde, o sea, he comido y todo, pero muy, muy agotado, ¿no? Y decía, creo que el podcast hoy voy a fallar. O sea, decía, nada, hoy voy a fallar. Así como hace un par de miércoles fallé, pero por otros motivos. En este caso, tengo que tirar la toalla. Pero antes incluso de la pregunta y de escuchar la pregunta y de responderla, he dicho, no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a predicar con el ejemplo y vamos a hacer limonada con los limones. Y aquí estamos, con otra energía, con otro ritmo, etcétera. Evidentemente no estoy como siempre ahí, ¿qué pasa, chavales? Pero suficiente como para, creo yo, pues dar una forma distinta, una perspectiva distinta, más tranquila y sin embargo, creo yo, pues llena de valor también, ¿no? Bueno, pues, chavales, atractor, chicas, mucho ánimo, más energía, que no es difícil después de la energía que tengo yo hoy, y que toméis excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.